soledad, que me ame, que proteja mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú, como tú no hay nadie, que me quiera, que me ame, que proteja mi ser, que me extrañe. Nadie mejor que tú. Ella es la mujer que apareció en mi vida, con su carita me salió la bebida, me llevaba dentro, yo ya estaba sin vida, me hizo salir de un callejón sin salida, justo será el peso que yo tengo que pagar, me entregaré amor de tu ideal, casi pensando dio vuelta a mi vida, que no necesito de nada irreal. ¡Ey! ¡Solo escucha! Tan especial y que sepa